Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Sus códigos. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es... Adiós. One is pilar popa. Chopos. Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos un año solar más a Posapocalipsis Now. Estamos emitiendo en directo en radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites, desde la azotea y a punto de echar a volar. Sonamos también en Radio Almaina de Granada e Irola Irratia de Bilbao, Agorasol Radio y Radiópolis en Sevilla. Podéis escucharnos en iVoox, Archive o a través de vuestro blog en El Salto Diario o lo que os cuente vuestro vecino que decimos que hacemos. Como siempre, si queréis enviarnos comentarios o notas de voz, podéis escribirnos a Twitter, Facebook, Mastodon o también al correo electrónico posapocalipsisnow@radiovallecas.org. Hoy, 14 de mayo, en pleno San Isidro, son las 13:16 y nos acompañan aquí en la azotea. Para empezar, podemos hablar por el alemán impasible. Salud, alemán. Representando el trap. A nuestra invitada Sifi. Hola, buenas. Tenemos a nuestro becaries precaries, Elur. Muy buenas, ¿cómo estamos? Alien, en cuerpo y mente. Buenas. A Loriti, aquí en los mandos del cacharro. Aquí está la rata de Montigeldo, efectivamente. Ácido, lo hemos perdido porque probablemente haya ido al baño. Ácido es un desgraciado. Ácido tiene que poner la lona para que no nos maten. Para claro, que nos aquí de una si el equipo de Posapocalipsis Now muere, es porque Ácido no nos ha traído la lona y nos achicharramos aquí al sol, entonces ya no habrá más pan. Es que aunque hubiera estado aquí a tiempo y hubiera traído la lona, habría sido culpa suya también. Sí, es alucinante lo de esta persona. También tenemos a la gente de Tinnitus de Billy. Saludad. Y a nuestro oyentariado, que ahora mismo está comiendo un arroz con pollo. No, con pollo no, que es todo vegano aquí con en la villana. Con seitán y champiñones. Seitán, pero parece pollo. Vale, hoy tenemos un programa especial, como hemos comentado, emitiendo desde la azotea de la villana de Vallecas, en Monseny 35, si queréis pasaros. Parece que vamos a durar un buen rato y podéis tomar la comida, incluso el café con nosotras, y escuchar la música de ¿Qué está pasando? Preparad vuestros sombreros, abanicos y protección solar. Pues vamos a empezar con un tema de un tabletone que se llama Hola Confinamiento y hoy la playlist pues viene seleccionada... ¿Qué pasa? Ya te estás riendo, alemán. Sí, un tabletone más conocido como el opositor Stracciatella. Ah, es el opositor Stracciatella. Claro, claro. Ah, amigo, nuestro querido colega venezolano, el opositor Stracciatella, que pues al que mandamos un saludo muy fuerte, que también es parte del oyentariado. Esta tarde le vamos a ver, porque los temas que vamos a pinchar hoy durante el programa pues van a ser los que luego estén sonando en la fiesta de ¿Qué está pasando?, que será por ahí, por Villa de Vallecas. Secret Location. Secret Location, pero bueno, más o menos damos ahí un... para que sobrevuelen por ahí los helicópteros de la policía a ver si encuentran algo. Y nada, pues vamos con el tema Hola Confinamiento. We'll be right back. Buenas, bienvenidas al Fits and Chips y nuestra sección donde robamos noticias, las más interesantes, frescas o porque nos da la gana, mientras nuestro oyentariado va preparando las lonas en la azotea para que no nos socarremos de calor. Claro, o sea, esto está siendo un programa con un mogollón de actividad alrededor, porque hemos empezado tarde, pero más tarde ha empezado el equipo de logística. A ver, dime. Actividad cinegética está ocurriendo por aquí. Está habiendo, sí, mucha cinegesis. Está todo lleno de... No sé cómo describir esto. Es nuestro caos, pero ya directamente también caos físico y real. Total, que al final llega la lona, pero para mí no hay. Al final yo me quedo al sol, ¿sabes? Y eso que has estado colaborando ahí fuertemente. Para quienes estéis en la parte digital y no nos hayáis visto, os podéis imaginar que tanto el alemán como yo llevamos sombreros de Pamela. Los demás están bajo sombrillas y, por supuesto, todos tenemos una capa de protección 50 para evitar todos los cánceres solares. Ojalá me la hubiera puesto, la verdad es que soy tontísimo y no me la he puesto. Perdón. Bueno, pues empezamos con la sección de noticias. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene una buena noticia para empezar? Yo es que tengo una mala noticia. Una mala noticia, cuenta. Pues es que el otro día nos contaron por interferencias que resulta que el Parlamento Europeo está haciendo una regulación, entre comillas, para combatir el abuso sexual contra menores, y la gran idea que han tenido, o sea, su gran propuesta es que quieren espiar los correos electrónicos para, obviamente, prevenir el abuso infantil, pero su gran propuesta es espiar correos electrónicos. Nadie ha pensado en los niños. Nadie ha pensado en los niños. O sea, el Parlamento Europeo siendo unos padres tóxicos, ¿no? Exactamente. Pues más cositas. Yo traía un poco lo de el petardazo de las cripto, que creo que han sido dos, ¿no? Luna y Terra USD, que se han quedado a cero, ¿no? No sé, porque tampoco entiendo mucho de esto de las magufadas de la economía, pero un día valía mucho dinero y al día siguiente, tara, no valía absolutamente nada, ¿no? Hostia, a cero directamente. Sí, de hecho... Alguna caída a cero, o sea, hostia, pero porque principal... han aprovechado para hacer un pull rack de esto que se llama, que es tirar de la alfombra debajo de tuya, ¿sabes? Es en plan de, venga, meto mazo de dinero en un momento dado y luego cuando ha subido y todo el mundo está metiendo y comprando, lo quito todo y, hostia, me llevo toda la pasta. Eso pasó con el señor este de los monos, ¿no? De los NFTs, sí. También hizo lo mismo. Sí. Claro, si es que toda esta gente usa las mismas tácticas de estafado. Sí, sí. Y creo que fue Pablo Lorduí hizo una comparación con la estafa del Fórum Filatélico. O sea, que al final... O sea, esto también, que pasaba antes de las cripto, o sea, para la Hombre, gente claro. que piensa que todo esto de la cripto es como un salto cualitativo y tal, y es no, es una claro, capa nueva. Es que, vamos a ver, claro, la desregularización está muy guay por alejarte de la influencia de estados y demás, pero claro, la desregularización también trae esto, también trae la estafa, que alguien claro. se aprovecha de ti. Y la economía especulativa, porque claro. que lo que estamos diciendo es que es un dinero que no tiene nada que ver, que no existe y que además no está basado en un producto físico y que solamente sirve para especular. Claro. A nadie le sirve de nada una cripto, nada más que para destrozar el medio ambiente por la cantidad de energía que consume. Claro. Iba a decir que vi un comentario por Mastodon que me pareció interesante, súper simple, que simplemente decía Pero si, ¿cómo es posible que se esté desmoronando esto de las criptos si se supone que era súper descentralizado? Claro. A mí hay un punto de esto que sí me parece como que para darle una vuelta, que ya lo ha comentado varias personas, que es qué hacer ahora con, ¿no?, o cómo dirigirse hacia toda la peña que ha perdido tanto dinero, ¿no? Porque en parte sí que hay mucho criptobro y tal, pero también hay muchos chavales que simplemente pues les han engañado, igual que cuando engañaron a mi tío con una hipoteca y la acabaron desahuciando, ¿no?, en el banco. O sea, tampoco es culpa suya. Y la gente decía, vale, si nos reímos mucho de ellos como estamos haciendo en internet, o sea, lo que vamos a hacer es que odien todavía más a esta parte de la izquierda, ¿no? Entonces, ¿de qué discurso articular para, digamos, hacer entender a esta peña que estaba siguiendo a los criptobros, pues que en realidad todo esto era una estafa, ya de antes, sin reírse de ellos, porque vas a generar el efecto contrario, ¿sabes? Yo veo un paralelismo en esta juventud que encuentra que ya ni siquiera es posible poder tener cubiertas tus necesidades básicas trabajando. O sea, ya están completamente desilusionados con el capitalismo, entonces entran en el ultracapitalismo. Y entonces las únicas maneras que creen que pueden ganar dinero son casas de apuestas o en criptoestafas. Y estáis diciendo como en género neutro, pero no es género neutro, son hombres. Y la publicidad va hacia hombres. O en criptoestafas o en estafas piramidales de cualquier otra. Ya, pero las estafas piramidales suelen ser por grupos específicos, y entonces pues hay muchas que están dirigidas solo a mujeres, solo a ciertas religiones, pero en el caso de los criptos, toda la publicidad va dirigida a hombres. Sí. Es más, yo no las veo, o sea, así de claro, yo no entro, pero cuando tengo un perfil o estoy entrando en un perfil a través de alguien que es un hombre, me acribillan. Mi Twitter es un asalto constante de eso, ¿sabes? Joder. No, el mío también, realmente. Y no entro dentro del canon. Bueno, pues, ¿alguna noticia más? Yo tengo una un poquito fea. Yo lo único que voy a decir es que, desde luego, lo que no es de risa es lo que le ha pasado a El Salvador. ¿Qué ha pasado? El Salvador, el presidente de El Salvador, es un criptobro de tomo y lomo. Es de esta gente que fue de los primeros de ponerse los ojitos brillantes en el puto Twitter, tío, en el avatar. Sí, vamos. Que yo al principio decía, ¿qué cojones está pasando aquí? Porque hay tanta peña con los ojos brillantes, y eran porque eran criptobros. De hecho, la noticia que vais a contar ahora tiene la imagen esa de... Claro, y yo me acuerdo de un pan que estuvimos diciendo, oye, ¿por qué hay gente en internet que de repente se está poniendo los ojos brillantes como si fuesen en plan rollo Superman antes de lanzar el láser? Y era verdad. Era un rollito cripto, bro. Sí, sí. Pues el nota este, que no me acuerdo cómo se llama, y da igual buscarlo. Nayib Bukele. Este, sí. Nayib Bukele. El nota invirtió dinero del país, o sea, dinero de las arcas del Estado, invirtió en criptobros. En criptobros, no, en criptomonedas. también. Adopta un criptobro. Y este pavo acaba de hipotecar el futuro de su país, básicamente, o sea, porque es el dinero de un país invertido en eso que se acaba de ir a la mierda. Sí, es que yo me acuerdo además el que hubo un pan donde estuvimos comentando precisamente en un Fish and Chips que cuando el Salvador hizo el Bitcoin parte de su moneda oficial. Lo estuvimos comentando aquí. Sí, sí. O sea que de eso sí que no es de risa, la verdad. No, la verdad que no. Joder. Vale, yo tengo una que es como chanante, y es que hay una aplicación que te permite modificarte como si fuera un filtro, en este caso en tiempo real. Entonces es lógico que la gente la utilizara para ser VTuber o equivalente, y entonces parecer un gato y estar hablando a la vez en un streaming o en directo. Pero el uso que le está dando realmente la gente es para ir en pijama y parecer que llevan traje. Entonces me parece fascinante. Es genial. Es el telecurro nivel Dios, o sea... O sea, tanta tecnología para luego imitar que vas vestido cuando en realidad llevas el pijama, que en realidad es la camiseta vieja aquí del Prica. Me parece fascinante. De puta madre. ¿Alguna noticia más? Yo, en la vena de todo este rollo de los criptobros y demás, esta es muy antigua, es de febrero, pero bueno, ya sabéis cómo lo hacemos aquí en este programa, ¿no? Pues por ahí, por febrero, hubo 200 millones de dólares robados, pero en NFTs, de la plataforma más grande de NFTs que hay, que es OpenSea. Pues le robaron eso, 200 millones de dólares a la gente a través de una estafa de phishing con un email, ¿sabes? Clásico. Hostias. Sí, sí, sí. Pero el rollo es que OpenSea, que es la plataforma esta, que es la que hace host, digamos, de NFTs y demás, sabía de la existencia de que se podía explotar ese hack y no hicieron nada para protegerse ni nada. Classic también. Claro, exacto. Y claro, incluso hubo gente denunciando a la propia plataforma, OpenSea, por ello, en plan, poniendo una demanda de $1 millón por permitir que le robaran sus monos fumando. Sí. Que también se comentó esto en otro pan, el tema de yendo a la policía diciendo: "Hola, me han robado mi JPG. Me han robado el contrato digital que dice que poseo un JPG de un mono borracho". Sí. Pues lo que ha hecho esta persona, ha ido directamente a un juzgado por una demanda y es como, bueno, vale, jefe. Yo tengo una más y sí. Esta es una un poquito triste, la verdad. Es en TikTok, una madre ha tenido que denunciar a TikTok porque dice que su hija de 10 años le fue recomendando el algoritmo un montón de challenge, o sea, un montón de retos, y el reto en concreto era blackout, es decir, deja de respirar a ver a cuánto aguantas. Hostia. La niña tenía 10 años y murió, o sea, no hubo tiempo porque ya el daño cerebral era muy grave y murió. Entonces, para empezar, evidentemente, la gente lo primero que hizo es culpabilizar a la madre diciéndole: la edad de la plataforma no es esa. Y bueno, pues si la edad de la plataforma no es esa, sorprenderos de qué aplicaciones tienen todos los niños en los móviles, y que los niños tienen móviles de contrabando. O sea, claro. Incluso aquella gente que es un poquito más seria. Entonces recordad que bueno, hay que estar un poco pendientes y de lo que está haciendo vuestro hijo, pero si un algoritmo empieza a recomendar, sabiendo la edad, todos estos retos que pueden ser peligrosos, pues ahí yo creo que sí habría una responsabilidad por parte de la plataforma. Sí. No sé qué pensáis vosotros. O sea, TikTok me hace mucha gracia porque tiene un montón de filtros y censura y banea un montón de cuentas solamente por contenido político, por así decirlo, ¿sabes? De cualquier índole, pero contenido político. Pero sin embargo promociona vídeos en el que salen menores, sobre todo chicas menores, bailando de forma insinuante, ¿sabes? Y te lo promocionan. En vez de banearlo, el algoritmo te lo promociona. Y dices, pues unas guidelines de puta madre tenéis TikTok, ¿eh? No había como una historia un poco turbia detrás. Sí. De... Sí, yo lo vi en un hilo en Twitter que no me acuerdo exactamente quién lo hizo, que tenía un hashtag de TikTok, el TikTok no es para niñes, que era así del rollo de que había como ciertos códigos, hashtags y demás para contenido pedófilo y movidas así. Sí, sí. Bueno, es agujeros de conejo, que es muy fácil de llegar. O sea, sí, sí, sí. Es realmente fácil una vez que es una cosa típica, o sea, los agujeros de conejo es tanto un sesgo de la información, pero en este caso un sesgo algorítmico, que tú vas buscando ciertas palabras que son muy neutras y cuando te das cuenta acabas ahí. O sea, yo tengo que decir que yo he llegado ahí muy rápido, o sea, buscando cosas que no tenían nada que ver. O sea, sí. Y la historia es que yo soy una adulta y puedo, pues, denunciar, puedo bloquear, puedo tomar medidas y pedir moderación, pero evidentemente un niño de 10 años no sabe a lo que se enfrenta, y quien dice ese tipo de contenidos son contenidos violentos o son contenidos que atentan contra su propia salud mental por otra vía. Claro. Sí. Yo tengo otros dos fish and chips así muy rápidos. Uno es de 2017, pero lo que pasa es que ha salido ahora la sentencia, y es que dos maderos ignoraron deliberadamente una llamada de socorro en 2017 en Nueva York porque estaban buscando Pokémon con el Pokémon Go. Estaban buscando a Snorlax y a Togetic. Entonces, como además es que se sabe que era Snorlax y Togetic, porque todo esto viene de que como los coches tienen una cámara dentro y les graban, ellos estaban hablando de que los compañeros iban a flipar cuando llegasen a la comisaría con Snorlax y Togetic, porque la habían encontrado no sé qué polla de parque, y entró una llamada de socorro y la ignoraron deliberadamente para cazar a Snorlax y a todo. Mira, hostia, qué heavy. ¿Cómo salió la sentencia? ¿Cómo salió la sorpresa? Que esta gente te tortura, ¿no? Entonces, sí. Pues claro, por un Snorlax y un Togetic deja que te apuñalen, eso por supuesto. Eso te iba a decir, yo prefiero que se queden buscando Pokémon, ¿eh? Hay que vengar muchas veces, sí, sí. Sí. ¿Cómo salió la sentencia? No, claro, les han declarado culpables. Claro, por eso. A ver. Se sabe... Hombre, claro. Creo que era difícil. Pero vamos, que dos semanitas de suspensión de empleo y sueldo y ya está. Luego. Eso te iba a preguntar, si se sabía cuál es la condena. No, ni idea. Pero vamos, dos semanas sin empleo. Y le bajan todos los Pokémon de nivel. Y luego una... Exacto, eso es. Y luego les ponen una medalla de honor y ya está. Y nada, la última que tenía, este es de rabiosa actualidad, porque Munir, colaborador del programa, también conocido como Muraganda Petroglyphics, pues me ha contado que acaban de cerrar Pekín entero. Y entonces él está atrapado, o sea, en su campus universitario lo han vallado, pero separando los edificios de los profesores y los alumnos. Hostia, o sea, anoche la policía fue y empezó a construir una valla en torno a los edificios para que la gente no salga de los edificios por el campus. Pero, tío. Y entonces él, por alguna extraña razón, él estaba en un edificio de alumnos, entonces es el único profesor en el edificio de los alumnos. Y dice, o sea, esto lo cuento porque dice, y en este momento como que salimos todos a comprar agua súper rápido y tal, porque no dejan pedir comida ni nada, o sea, tú ya quedas al abastecimiento que te dé el Estado. O sea, tú no puedes salir de casa ni pedir comida. ¿Pero qué razón tiene esto? Por el COVID. Por el COVID, ¿verdad? Y dice que se formó una cola súper larga para comprar agua y que de repente todos los vecinos que nunca habían hablado entre ellos pues empezaron a hablar y tal, y se improvisó una fiesta. Se bajó un DJ. Increíble. Se bajó un DJ unos platos, se puso a pinchar y se improvisó una fiesta por la noche. Perdón, pero ¿de dónde salieron los platos de DJ? Porque lo tenía el chaval en su cuarto. Increíble. Y de repente empezó a hablar la gente, se pusieron a hacer una fiesta para celebrar que les estaban encerrando, o sea, una fiesta dentro de los muros que les habían construido. Y de todo esto, Munir, que era el único profesor, iba con una botella de paicho, de licor. De licor, bueno, de arroz. ¿Cómo no? El puto Munir y su paicho. Y dice, claro, yo es que había una fiesta electrónica y dice, pues me bajé mi alcohol. Y iba como ofreciéndole a la peña y nadie quería. Porque era COVID. Claro, al único profesor. La botella de licor de arroz ofreciéndole, claro, a los alumnos. Que, para quien no lo sepa, el paicho es como el aguardiente chino, ¿vale? O sea, iba ofreciendo aguardiente a la peña. O sea, a sus alumnos. Así que bueno. Y todo esto era porque, nada, Munir nos ha mandado un saludito y lo voy a poner. Y vamos ya con el siguiente tema, si no tenéis más fish and chips. Bueno, el saludito, por favor. Y queremos ruido por parte del oyentariado, que se oiga bien. No, no tan bien. Que se acople. Uy, perdón. Ahí, ahora. ¿Qué he hecho? Ha sido este. No sé qué ha pasado. Ha sido este fijo. Este. Bueno, este estábamos en modo Munir, ¿no? Modo Munir. Bueno, saludo Munir. Bueno, si habéis desayunado, aguantar el desayuno bien en el estómago porque el saludito pues tiene. No lo vamos a poder poner porque no tengo enrutado el Telegram a la mesa, así que nada. Yo lo tengo aquí. Pues lo has puesto antes. Claro, tengo solo la segunda parte. O sea, también. Pero bueno, sí, ponemos la segunda parte y ya está. ¡Sois la pera, chicos! Bueno, pues vamos con el siguiente tema de para que no se diga, o sea, en este programa somos pro comandante Chávez, pero también tienen cabida los... Bueno, a ver, que luego se nos malinterpreta aquí. Estamos en una azotea bebiendo cerveza, pues yo qué sé. Es momento de venirse arriba con estas cosas. Pero también tienen cabida pues músicos como el opositor Stracciatella, del que vamos a poner el segundo tema, que se llama Yogurt Acústico. Perdón, que era yogur acuático, no acústico. Rebelde desde el Ecumen. Ecumen no han yakusha. Retransmitiendo mensaje en 3, 2, 1. Bienvenidas a la sección Rebeldes de Decumen, donde tenemos la sección más solarpunk y cacharrera. Ahora mismo un poquito rebelde y tenemos una sorpresa por parte de alguien que nos va a comentar. Un poquito. Hola, ¿se me oye? Se te oye bajito. Como siempre. Pues sí, hoy os traigo un cacharrito que he creado. De hecho, el oyentariado que está aquí físicamente lo puede ver así encima de la mesa. ¿Lo puedes describir? Sí, iba a ello. Para la gente que nos está escuchando, lo describo. Básicamente lo que se ve es una plaquita verde que está como en un sándwich de batería y carcasa transparente. La plaquita verde en sí es lo que llamamos una Raspberry Pi, en concreto la versión 3, que es un tipo de placa programable. Eso. Que funciona un poco como un ordenador, ¿no? Es como un ordenador como muy sencillito, ¿no? Exactamente, hay de varios tipos. Yo he elegido la 3, ahora diré por qué. Pero existen pues de varios tamaños, de varias formas, de vario alcance, lo que sea. Y le cuelga un muellecito que me da muchas ganas de tocarlo, pero sé que no puedo hacerlo. Pero tengo muchas ganas de tocarlo, que conste. O sea, estoy conteniéndome. El muellecito famoso del que estás hablando en realidad es una antena, ¿vale? Mm. Hay antenas de muchos tipos. Esta es una antena muy sencillita que básicamente es como si fuera un cablecito al que han enrollado y entonces pues funciona a modo de antena. Esta antena en concreto está conectada en la placa que hemos dicho que se llama la Raspberry Pi. De modo que está utilizando parte de la energía de esta placa para convertirla en una señal de radio FM. Uh-huh. Es decir, que este cacharrito que es tan money en realidad está haciendo el mal, que es invadir la frecuencia, volver a la frecuencia de la 107.5 de la FM, ¿no? Está en concreto 107.9. Bueno, estamos un poco más hacia el extremo, bueno, más seguro todavía porque son frecuencias que no están asignadas, o sea, lo de hacer mal lo digo de coña, es la frecuencia histórica de Radio Vallecas que perdimos porque por el desalojo que tuvimos, allí se quedó la antena, tuvimos que dejar de emitir en una frecuencia en la que llevábamos emitiendo 35 años y hoy, aunque sea solo aquí en pequeñito, pues hemos hecho este gesto gracias a Alien. De volver a ocupar este cachito de FM. O sea, esto se está retransmitiendo ahora por FM. Sí, ahora mismo. Venga, venga. Que hemos vuelto a la FM. ¿Y qué energía está tirando el cacharrito? Energía solar. Funciona exclusivamente con energía solar. Exactamente, me he traído mis plaquitas del Decathlon para senderismo. Lo he conectado a la batería que está dentro del sándwich electrónico de aquí. Y básicamente es simplemente con energía solar, aunque ahora mismo no haya mucha, pero de lo que ha habido hace un segundo, lo ha mandado todo a la batería y por eso está funcionando. En teoría, la Raspi no está hecha para retransmitir en FM, pero resulta que, como ocurre con muchos inventos de electrónica, he descubierto, bueno, no yo, sino gente de electrónica, y yo he leído el repositorio, que hay uno de las partes programables que, si lo utilizas de una forma especial, puede retransmitir frecuencia FM. Entonces, básicamente lo que he hecho es hackear algo que está hecho para hackear, solo para poder retransmitir FM. ¿Y dónde se podrían encontrar estos códigos si alguien quiere cacharrear en sus casas? Vale, pues el código de hecho es súper sencillo, ¿vale? Viene súper explicado en el repositorio original que se llama PIFMRDS. Está en GitHub, es decir, es un sitio donde la gente cuelga programas y código para que tú lo puedas ejecutar desde casa. Si sigues las instrucciones que viene ahí, te va a funcionar. Y yo, de todas formas, estoy haciendo documentación extra, en plan, reduciéndolo todo a lo más ínfimo, por si no sabes nada de informática, en un repositorio que se llama Gigur, ¿vale? Uh-huh. Junto con otras herramientas más. Esto es parte de las herramientas que propongo en el repositorio. ¿Y qué alcance has dicho que tenías? Pues depende un poco de dónde estemos. La última vez que lo probé era aproximadamente una calle de Tetuán. Sí. Así que más o menos diremos eso, un rango de una calle, dos calles, dependiendo un poco de cómo le dé. Tratando de medir cosas en Bernabéu y tal, ¿no? O sea, una calle en de calles Tetuán, de Madrid. Calle de Tetuán, que son 100 metros. Bueno, podemos aprovechar para si alguna de las personas de Oyentariado que nos está escuchando en directo vive cerca de la Villana de Vallecas y nos está escuchando, que pruebe a sintonizarnos en la FM y nos lo cuente por las redes sociales. Ya sabéis, tanto por Twitter como por Mastodon, como por el correo electrónico, que eso lo podéis contar y no nos lo vamos a leer, pero nos haría mucha ilusión. Para añadir un poco de información para hacer los cálculos, básicamente la antenita es de 38 milímetros por 1,5 y tiene 2,5 de BI. Yo tengo una pregunta tonta, o sea, y cuando digo tonta, creedme, soy tonta y además no sé nada de física, ni, o sea, que lo digo completamente en serio. En la calle Atocha, la ronda Atocha, hay una tienda que me flipa, que es una tienda de muelles, que tiene unos muelles gigantes hasta 1,5 metros. Por aquí el Oyentariado la conoce. Es mi tienda favorita de Madrid. ¡Qué maravilla! Son de esas cosas raras que tiene Madrid que me flipan. Si yo le pusiera un muelle súper gordo de esos de 1 metro, o sea, quiero decir, ¿podría retransmitir más lejos o no? ¿Funciona la radio así? Sí, no. A ver, el tamaño puede influir. ¿El tamaño importa? El tamaño importa, nos importa. Pero también depende del material que tenga, porque tiene que ser un material conductor, tiene que tener, o sea, el tamaño sí es muy grande, pero no está bien organizado, por así decirlo, en la forma geométrica que tiene, tampoco sirve de mucho porque tienes que como lanzar esta señal al aire. Es magia, ¿vale? Es hechicería, yo me lo estoy inventando, es todo magia. ¿Vale? Tienes que creer en ello. No, no, es, o sea, lo que te he dicho es cierto, pero porque son reglas de magia. Vale, vale, vale. O sea, que cripto... ¡Sois la pera, chicos! O sea, ¡calla, Muraganda! CryptoBros, dejad de invertir en tonterías digitales, invertid en muelles gordos de cobre de 1,5 metros. Exacto. ¡Sois la pera, chicos! Pues, nada, eso, que esto es un gestito, ¿vale? Pero lo que sí quiero recordar es que podemos hacer un montón de cosas y no quiero que quede de lado que solo estamos utilizando energía solar. Entonces, que no os engañen, podemos tener tecnología que sea low-tech, como decimos aquí muchas veces, low-tech, high-life. Podemos seguir teniendo comunicaciones y aprovechar las tecnologías, pero de una manera sostenible y para cosas que molan de verdad, como la radio. Tomad nota para cuando caiga internet. Cuando caiga internet va a caer la radio y lo podéis hacer en vuestra casa con placas. De hecho, yo lo hice, o sea, yo lo hice un poco por curiosidad, pero la verdad es que cuando lo hice esto por primera vez, que fue hace un año y pico, fue porque pensaba que igual el mundo se iba a la mierda de verdad y dije, yo quiero poder dar mi mensaje y retransmitir sin necesidad de internet. ¿Cómo lo hago? Pues la radio, que es lo que sabe utilizar todo el mundo, al menos para sintonizar. Entonces dije, pues necesito saber hacer una radio en tiempos complicados. Y aparte que digamos que al ser el aire el medio por el cual se propaga el mensaje, no se puede privatizar de ninguna forma. O sea, la única manera, o sea, si alguien tiene un receptor y tú te has hecho cargo de todo el emisor, ya está, no hay manera de que una empresa entre ahí y capitalice el camino de la información, que es lo que pasa con internet. Yo quiero recordar que aquí en el programa de Postapocalipsis Now tenemos a varios preppers, pero en este caso no preppers de ultraderecha. Alien es una gran prepper de programa, yo soy otra. La diferencia es que ella hace cosas interesantes y que antes de la pandemia hizo una máscara. Cuéntalo. Sí. Como un par de meses antes, muy premonitorio. Bueno, es que yo hago muchas cosas, la culpa es de mi padre. El prepper de verdad de mi familia es mi padre. Es un prepper muy pro que desde que yo era pequeña me enseñaba a localizar las salidas, a utilizar cosas a mi alrededor como arma de defensa, cosas así, ese nivel de prepper, ¿no? Entonces, como yo he estudiado electrónica, pues ese nivel de prepper lo llevé al nivel siguiente de locura, que es hacer cosas. Entonces, pues, por ejemplo, lo de... ¿cuál era el proyecto que querías tú destacar? Era una máscara que tenía como una especie de aspirador, ventilador por Raspberry Pi. Exacto. Sí, bueno, eso en realidad lo hice porque cuando sueldas cosas... a veces suelta un humillo que no es muy recomendable para los pulmones. La gente que trabajamos con cosas de electrónica normalmente nos acaba dando igual y tosemos y punto. Pero la realidad es que a mí me preocupaba un poco, entonces me hice una mascarilla que tenía unos ventiladorcitos y me limpiaba el aire a mi alrededor según trabajaba. Luego me ha venido muy bien para la pandemia, pero lo hice antes, es porque veo el futuro. Eres una auténtica visionaria, Ale. Visionaria auténtica de... visionaria. Visionaria de lo distópico, pero... Te va a venir de lujo. Es que... cuando el Putin se ponga a soltar gas mostaza por aquí, te va a venir de lujo. Pues exacto. Sí, sí, los ventiladores seguro que me protegen. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente tema. Siguiendo la lista de qué está pasando, vamos con el tema I Regex de Daed. Comportamientos digitales. Cuestión de la etiqueta. Bueno, en la sección de hoy de comportamientos digitales tenéis que imaginar la entradilla, pero un montón de leones de mar bailando. Y os preguntaréis, ¿por qué leones de mar? Si precisamente en el software libre lo que se llama más a los pingüinos. Porque vamos a hablar de una técnica de acoso digital conocida como la Sea Lioning. ¿Alguien del público que levante la mano si le suena la técnica del Sea Lioning? Mira por detrás, la luna aventajada ya se la conoce. Bueno, pues comentamos un poco lo que es la técnica del Sea Lioning. ¿A ti te suena, alguien? No me suena de nada, tengo muchas ganas de conocer qué es. Pues en realidad hay alta probabilidad de que la hayáis sufrido. Es una técnica que consiste en que la persona que quiere ejercer troleo y acoso empieza a preguntarte de manera muy educada sobre el tema que quieres saber. Por ejemplo, classic. Si eres una persona trans, te empieza a preguntar, ay, ¿pero me podrías explicar qué es ser trans? ¿Me podrías explicar las evidencias científicas de eso? ¿Tienes algún artículo que lo corrobore? ¿Hay alguna revisión por pares que yo pueda leer? Y tú, claro, la primera interacción dices, bueno, a lo mejor es una persona que es ingenua y quiere saber y yo le voy a responder. Y sigue preguntándote, Pero, ¿estás segura de que esto es así? Yo no os puedo cuestionar, pero es que querría aprender. Y cuando ya llevas 3 días respondiéndole a la persona, te empiezas a dar cuenta de que hay algo que en ese cansinismo no es tan ingenuo y tan bonito. Y es que en realidad es una técnica de acoso dirigido que se llama Silayoning, que fue descubierta principalmente en el evento más famoso de acoso digital que ha habido, que no es el primero, que es el Gamergate, y que consiste precisamente en esto. Es, por lo que digo, una técnica deliberada. A veces se hace de manera individual, es decir, que es un troleo que te pueden dirigir una sola persona, un solo troll, pero lo normal es que se enjambren en otros grupos, en Telegram, en WhatsApp, y digan, bueno, vamos a hacerle preguntas a esta persona de manera cansina hasta hacer esto. O sea, entiendo que el ataque consiste en agotarte. O sea, nunca llega a descubrirse ni a empezar un troleo más agresivo, sino simplemente el agotamiento. Son preguntas a mala fe. En plan, aparentemente inocentes, pero van a mala fe. Van a que demuestres que eres incoherente con lo que estás diciendo, ¿sabes? Sí, la idea es, por un lado, que demuestres que eres incoherente. Además, suelen ir a grupos oprimidos, es decir, que es un grupo en el que estás sufriendo una opresión y le estás pidiendo que tenga un debate coherente, lógico y demás, quizá en un momento que no le viene bien. Y es un tipo de gaslighting, porque lo que quieren es que la persona muestre su parte emocional cuando ya acaba hasta las narices y explote. Y entonces decir, ay, es que no queréis debatir, es que sois muy racionales y vuestros argumentos no son coherentes. Ay, es que me has bloqueado, eso quiere decir que no estás abierto al debate, es que, joder, es que si escribes algo en una red social, tienes que estar dispuesto a que te pregunten sobre ello y tienes que estar dispuesto a que te pregunten un huevo de gente que te bombardeen a preguntas muchas veces muy invasivas y muy personales. Es que lo que has dicho precisamente de la gente trans, a mí particularmente me pasa un montón y me ha pasado ya no solo en redes sociales como Twitter o tal, que es como el sitio como más común de que pasen estas cosas, sino de manera súper extraña, rollo la aplicación más infernal del mundo, que es Grindr, me ha pasado de gente que me escribe directamente preguntándome, oye, ¿me puedes explicar eso? O sea, ni hola ni nada, en plan, simplemente gente que me escribe preguntándome, oye, ¿me puedes explicar, por favor, qué es lo de ser no binario? Es que un amigo me lo explicó, pero es que no se explicó muy bien y tal. Y es como, tío, o sea, Grindr es para lo que es, no para que la gente te esté dando la turra, o sea... Diciendo... Me has visto cara de Reddit, o sea... Que... Sí, tío, es como, pero vamos a ver, o sea, Urban Dictionary, por favor, Google, yo qué sé, hay muchas herramientas para conocer un montón de cosas y luego está la gente de contexto, fuentes. Sí, esa es la historia. Es decir, parte de la técnica es hacer quedar como que están teniendo un debate razonable. Claro. Y que por eso quieren quedar bien y con una cierta superioridad moral, porque están bien visto hacerse preguntas y cuestionarse y aprender. Eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero la cuestión es la maldad que va detrás. El origen del término es muy curioso. Si lo queréis saber, es una viñeta de Wondermark que hizo un señor que acabo de olvidar por aquí. ¡Y lo he perdido! Y bueno, se llama David Malky. Justo te voy a preguntar esto, ¿qué tiene que ver esto con los leones marinos? Claro, los leones de mar tiene que ver porque es una viñeta donde sale una mujer que dice, mira, yo con los mamíferos marinos ningún problema, pero es que justo los leones de mar me caen fatal. Y entonces aparece un león marino y dice, disculpe, y le ponemos la voz de Munir de antes, disculpe, ¿podrías explicarme por qué los leones marinos y no otro tipo de mamíferos? Y entonces la señora se va a comer y es el león marino. Bueno, ¿podría aportarme más datos sobre el tema? Y entonces la señora se va a dormir y el león marino ahí aparece debajo de la cama. Me gustaría seguir manteniendo este debate de manera educada. Y entonces el león de mar va persiguiendo, ¿no? Los efectos en quien lo sufre, lo habéis comentado, es la sensación esta de... Tú empiezas a notar que te lo están haciendo cuando en cada respuesta que recibes ya no estás con ganas de participar en el debate, sino que sientes un agotamiento, porque el objetivo es agotar tanto tu atención como tus fuerzas. Entonces empiezas con un agotamiento que no sabes de qué viene, ya estás buscando fuentes, ya estás intentando diciendo, bueno, es que me siento insegura de mi propio discurso, y esa es la idea. El discurso siempre es muy hiperracional, es decir, está siempre desde un punto de vista abstracto y tú dices, perdona, me acabas de decir que a mi vecino, familiar y demás le acaban de matar en la calle en un caso de brutalidad policial, yo estoy en pleno shock en modo emocional y tú me estás hablando de qué, ¿sabes?, de qué leyes, de qué abstracciones, de qué, pues también tiene mucho que ver con esto. Entonces, para mí lo más peligroso no es tanto que la persona se sienta atacada o que lo esté pasando mal en las redes cuando sufre ese tipo de ataques, sino el siguiente, que es: ya no confías en quien te venga de buena fe y quiera aprender. Entonces se va rompiendo las posibilidades de aprendizaje, las posibilidades de debate. Entonces, ¿quién ha sufrido? Yo, por ejemplo, cuando escuché el término dije, ¿cuándo es las dos últimas veces que lo he sufrido? Una fue un ataque TERF en Mastodon, muy mítico, en 2019. Uh-huh. Y dos, hace muy poco, cuando escribí un artículo sobre la cultura de la violación, por lo que comentó el Chocas, y tuvo una cierta repercusión en medios generalistas y en medios underground. Entonces empecé a recibir un montón de este tipo de ataques y dije, pero a ver, si las fuentes ya las he escrito en el artículo, léetelo. O sea, ya os he explicado las fuentes legales, psicológicas, desde mi área, desde otras áreas, no necesito explicarte nada más, ¿no? Entonces, es un ataque bastante frecuente y, perdón, por ahí hay una pregunta. Sí, tranqui. No es una pregunta, es un comentario. Es una reflexión. Un caso de Silayon. No, simplemente que me parece muy curioso que a veces pasa completamente al revés, en el sentido de que el Sea Lion suele estar dirigido hacia grupos oprimidos, y luego cuando hay una situación que es completamente falsa, en el caso de que alguien pues está diciendo que sea alguien que no forma parte de un grupo oprimido, se ha aprovechado, entre muchas comillas, de las movidas de un grupo oprimido como para decir, ay, es que ahora tengo más privilegios, pues como el caso de Naim Darrechi, que es el TikToker número uno de España, que pues ha dicho recientemente, en los últimos días, que por la nueva ley trans, que por cierto no ha entrado aún en vigor, que se ha aprovechado de ella y que registralmente ahora es una mujer porque dice que tienen más derechos. Y en ese caso nadie, o sea, muy poca gente le está cuestionando nada. O sea, nadie que no forme parte de un grupo oprimido le está cuestionando nada, o está diciendo, oye, pero ¿me puedes dar más datos sobre esto que me interesaría saberlo? Oye, y tal, y no sé qué, no se está haciendo esto. Precisamente en un caso que es completamente falso. O sea, y nadie va a acosarle a preguntas, igual que se lo hacen a alguien que sí que forma parte de un grupo oprimido y está diciendo, oye, esto es una movida porque no se ha aprobado la ley trans y estamos aquí con un movidote que te cagas, porque pues por todas las movidas que implica que no se haya aprobado esta ley. Y alguien que sí que forma parte, o sea, que no forma parte de este grupo oprimido, no se le cuestiona. No se le cuestiona el hecho de, ay, es que me he aprovechado de esto. Sí, y que tampoco se hace con otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, mi pregunta absurda de cómo funciona el muelle, la radio y las ondas, no vamos por ahí acosando a científicos para que nos expliquen cómo funcionan las ondas. O sea, a lo mejor alguien lo hace, pero no es frecuente porque no es un tema polémico. Porque no somos terraplanistas. Los terraplanistas hacen esto todo el rato, ¿sabes? Sí, totalmente. Es verdad, se me olvidaba este detalle. Entonces, la pregunta es cómo evitar a los leones marinos. Para mí es una gran duda porque... O sea, os prometo que soy muy ingenua y a mí cuando me vienen de primera respondo, y respondo bastante. Y sobre todo porque tengo un punto naif, porque pienso que a veces la otra persona puede hacerlo de buena fe o incluso puede tener una diferencia, una neurodiversidad, puede ser autista y no esté pillando las claves en las que yo le estoy explicando, que a lo mejor me estoy sintiendo incómoda en lo digital, porque en lo físico es fácil saber cuando alguien se siente incómodo. Empiezo a echarme para atrás y le empiezo a hacer la cobra sutilmente, digo, por ahí ponen humus, voy a comer por ahí. Entonces, pero en lo digital es más difícil mostrar ese tipo de consentimiento, ¿no? Entonces, como bueno, concepto, hacer la cobra en lo digital, ¿eh? Hacer la cobra en lo digital. Ahora os voy a explicar cómo hacer la cobra en lo digital. La cobra, wow, yo es que la hago bloqueando. O sea, Shadowban, un blog como sí. Tu cabeza de grande. Claro, la señal de que te están haciendo un Sea Lioning, uno es que esa persona no es amiga tuya, que esa persona lo está haciendo con frecuencia, que el tema es polémico y sobre todo la sensación está de agotamiento. O sea, yo tengo una norma que es, si alguien me hace tomar dos aspirinas, O sea, ya estás fuera de mi vida. O sea, en el momento que me has dado dos veces dolor de cabeza, estás fuera de mi vida. Y al revés os lo preguntaréis, ¿y cómo no ser nosotros un león marino? Bueno, pues para mí traería un artículo de Im et al, y perdonad porque no tengo ni idea el resto de apellidos de toda la gente que escribe el artículo, donde se plantean cómo hacer el consentimiento informado que nos han enseñado a hacer las feministas, pero lo digital. O sea, cómo hacerlo para que sea voluntario, informado, revertible, específico y sin carga. Y es bastante más complicado hacerlo que de lo que parece. Bueno, para empezar, para evitar ser un león marino, lo primero es habla con quien quiera ser debatido. Es decir, no todo el mundo random en internet está para contestarte. Dos, saber cuándo parar. ¿Cómo sabrías cuándo parar? Si estás en una conversación, por ejemplo, en Mastodon o en Twitter, la persona sigue contestándote y te sigue dando a la estrellita o like en cada comentario tuyo. Sigue respondiendo con una frecuencia rápida, ¿vale? De contestación. Te sigue diciendo, vale, estoy de acuerdo, me está pareciendo interesante en el propio debate, ¿no? No se está poniendo a la defensiva. Tienes que elegir dónde aprender. Hay contextos que son adecuados y hay contextos que no son nada adecuados para hacerlo. Efectivamente, una persona random en Twitter quizá no es lo más adecuado y, en cambio, una mesa abierta y moderada sí puede ser un espacio adecuado. Esto pasó bastante cuando hubo un tipo, ahora mismo no me acuerdo, que el tipo era creacionista y entonces empezó a llevar unos pseudo-debates muy con la posverdad, es decir, que mezclaba tanta verdad como mentira en el debate y eran muy manipuladores. Entonces todos los científicos del área decidieron que en aquel momento, y creo que era el siglo XIX, si no me estoy equivocando, que ya no iba a haber debates abiertos, que ahora todos los debates iban a ser cerrados con formatos tipo, pues ahora presenta uno, luego presenta el otro, hay una moderación, para evitar este tipo de gente, este tipo de troleo específico, ¿no? Y, pues eso, amigo, date cuenta, pilla las señales de que estás siendo un pesado y que la persona te está diciendo para. Y cuando a veces lo dicen sutilmente como, para ya, cojones, ¿vale? Sutilezas, sutilezas. También cuando ves que hay otra gente que, aunque tú no les hayas llamado, están haciendo lo mismo que tú, piensa que la persona se pueda estar sintiendo acosada, ¿no? Y, bueno, pues parar, o sea, porque el tema es delicado, porque tú lo estás expresando en unos términos sobre racionales, porque para ti no tiene ningún tipo de implicación emocional y para esa persona sí. O sea, yo, por ejemplo, si estoy hablando con alguien que pertenece a una isla pequeñísima del Pacífico y le estoy hablando del calentamiento global y cómo va a subir el mar y va a acabar con un montón de islas, pues para mí, que vivo en La Mancha, no tiene ninguna repercusión emocional. Para esa persona sí. Entonces yo no puedo estar llevando un debate que parezca lógico a alguien a quien este tema le esté afectando un montón. Entonces, bueno, y sobre todo apelar a la sororidad digital y que cuando veáis esta técnica, tanto si sois usuarios de la red normales o si sois moderadores, pues aprovechad para poder cortarla. Y bueno, pues eso, no alimentemos a los troll y tampoco alimentemos a leones de mar y a tope con los pingüinos, que eso siempre nos caerán bien. Laura Freixas, te tenemos calada. Pues para seguir, vamos ahora con un tema de Casu. Que si no me equivoco es un artista que ha venido de Japón para la fiesta de la isla de Japón y el tema, o sea, es Giri Giri Hindi. Así que llevo un rato practicándolo aquí, por eso no hablaba porque estaba Giri Giri Hindi, así que bueno, a ver qué es esto. Yeah. Equipo y sonido que juzguen, es el jurado. Vale, equipo y sonido vais a ser el jurado. El jurado del concurso. Juez, jurado y verdugo. Eso. Bueno, ya estás en directo, ¿eh? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Soy... ¿Cómo se llamaba el del Grand Prix? Ramonchu. Ramón García. Soy Ramonchucore. Encantado. Enchanté. Mugrosa. Espera, Ramón. Calla, Mugrosa. Mugrosa. Me están enseñando las bragas ya al público, chaval. Yo flipas. Me veo obligado a volver a representar el trap, gracias por a Aurora. Favor, sí. Voy a pedirlo prestado otra vez porque ha venido. Bueno, me va a pasar entre las lonas. Atractivo azafato de Postapocalipsis Now. Siempre. La voz más sexy del programa y las piernas para más blancas. Y la cara más fea. Para ti. La voz en más directo. Sexy y el culo más limpio. Para bueno. Ti en directo. En a directo. Si hay, alguien para tu ano. Si hay alguien interesado en comer anos, pues el del alemán es un nano. Yo me voy a comer un arrocito. Mira, está comiendo mientras presenta la sección un poco de ASMR. Te lo voy a sonificar. Date con la cuchara en los dientes. Date con la cuchara en los dientes. A ver, silencio, por favor. ASMR. Mea que esmalte. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Una sección patrocinada por Sensodyne. Lo mejor para tus dientes. Y para otras cosas. Esto es el concurso de Breakor. El concurso de Breakor. El concurso de Breakor. Pero nos da igual. Bueno, no se me está oyendo. Sí. Que no se note que esta sección la acabamos de inventar hace 0,5 segundos. Sí, es totalmente preparado y programado. Bueno, vamos a hacer un concurso sobre el Breakor y para el Breakor. Y por el Breakor. Y por el Breakor. Mediante el Breakor. Mediante la fuerza del Breakor. Y os preguntaréis, ¿qué es el Breakor? Pues de eso va el concurso. Tenéis que definirlo, qué es el Breakor y con qué el bacon y con qué marida el Breakor. Entonces, nuestro atractivo azafato se va a ir paseando por nuestro el público. Nuestro atractivo azafato, Müller. El alemán irreprochable. Recién llegado de Vietnam. De Vietnam. De representar al trap en Vietnam. Un barrio de Düsseldorf, Vietnam. Os va a preguntar. Y luego nuestros jueces, jurados y verdugos, que son equipo y sonido. Son juez, juego, set y partido. Juego, set y partido. Que son también muy atractivos, como podéis ver. Yo soy el partido. Bien. Yo equipo. y tú el set, ¿no? Go Sports. Go Sports. ¿Alguien tiene brócoli? ¿Quién quiere ser el primero? La primera. En participar en este... el premio es secreto. Ah, claro, ¿vale? El premio es secreto. Pero hay premio. Por primera... Ver, premio, sí, premio más importante que hemos dado en este en esta movida. Empiezo porque yo... Claro, sí, o sea, sí. Yo mucha gente a de esta... Primera, además. Ya mucha gente de esta bien ponderada azotea ya les conozco, entonces sé un poco las tendencias en pues, cuanto a Breakor, ¿no? Atractivo azafato, coge empiezo al por que quien, no conozcas. Por quien no conozca, ¿no? Exacto, vale. Sí. Y entonces que defina el breakcore, pero, y que diga con qué marida. Pero tírate en plan sorpresa. O sea, píllale. Me tiro en plancha. Claro, tírate encima de la persona en plancha. Y mientras vale. el azafato. Mientras yo me voy a comer el arroz. Mientras el azafato se pasea, tenéis un poco de ASMR. Mira, por la alta. Por la alta me voy a acercar al primer miembro del ayuntariado que se ha acercado esta mañana antes de que estuviera todo montado. Sí. Aunque se está llevando las manos a la cabeza. A ver, dígame. Bueno, preséntate si quieres. Soy José Manuel. Ha entrado ahí. ¿Quién es usted? ¿Qué es el Breakcore? Pues yo diría que la tienda de bricomanía del Corte Inglés. Ole. Y que marida con Leroy Merlin. Bueno. Me encanta. Estáis atentos, encanta. Equipo y Chuchumba. Gran contestante para el premio, ¿eh? Equipo y Cipayo. ¿A quién llamas tú Cipayo, cabrón? De acuerdo, entonces. No, que no hay Cipayos aquí. Nos acercamos por aquí. Creo que tu nombre es Eli, ¿verdad? Es Eli. Me llamo Eli. ¿Qué es el Breakcore? No lo conozco, de verdad. ¿No? Bueno, y aunque no lo conozcas, ¿con qué marida? ¿Con qué junta? ¿Con qué casa? Importante. Tampoco. Con nada. ¿Con qué va marida? Me gusta, pues, me gusta. Nada. No lo sabemos, pero lo estás haciendo muy bien, Müller. Muchísimas gracias, Mabel. Esa señora ya ha participado más veces en otros concursos, está prohibida. Tuvo que ser expulsada de su uno, de hecho. Su participación ya fue expulsada por tirarle los trastos a los azafatos del programa. Que está no soy yo, ya expulsada. A mí no fue. Cancelada. De acuerdo, nos acercamos por aquí. ¿Quieres? Te pilla. Estaba llamando. Primero preséntate si quieres. Hola, yo soy Raquel. De acuerdo, ¿qué es el Breakcore? Uf, son los padres. Esa es buena. ¿Y con qué marida? Con nosotros. Y con los bien, tíos. Me gusta. Bien. Vale, pasamos al siguiente nivel de conocimiento, Breakcore. Sí, por favor. Sí. Vale, siguiente nivel de conocimiento, Breakcore, por aquí. ¿A qué velocidad? Yo estoy viendo una cosa que resplandece en ¿A qué velocidad va el que está mandando destello? ¿A qué velocidad va el bacon? Es la gente cobarde que se ha mantenido fuera del alcance de mi cable. Claro. ¿Sabes? Es cobarde. Alemán, ¿a qué velocidad va el bacon? Que no es lo mismo el bacon que la velocidad. A 200 chiporroteos por minuto. ¿Eh? A 200 chiporroteos por minuto. A 5 bigalondios. A 5 bigalondios, joder. Mira que me la sabía, por coño. Por año de luz. Por año trabajado. Mira que me la sabía. Por año trabajado. Por año cotizado. Entonces, por aquí, preséntese. Hola, yo soy Liv. Bien, ¿qué es el Breakcore? El Breakcore es una cosa muy bonita, pero muy estruendosa para otra gente. Entonces, el Breakcore somos todos nosotros. Para otra gente que no tú, entiendo. Sí, para gente que no yo. A los gatos les gusta el Breakcore, también tengo entendido. Por supuesto. Buen dato. Sí. ¿Y con qué marida? Marida con abanicos y arcoiris. Bien. Oh. Represent Azotea Villana. Veamos. Siguiente nivel de conocimiento de Breakcore. ¿Sí? ¿Nos parece? Venga. Por aquí. Caballero, preséntese. Haciendo en alemán la escalera Alejandro. Del Breakcore. ¿Qué es el Breakcore? El Breakcore es el chaval ese que se sienta al fondo, a la derecha. Que el pibardo de la fila de atrás. No sabes bien de qué va, pero en fin de curso lleva camisetas ya de grupos y tal, y se hace los porritos ahí. Claro, o sea, no sabes de qué va, pero tampoco quieres saberlo. Y no se pone traje en la orla. Ese es el chaval que está en el fondo a la derecha haciéndose un happy en la pierna. Ese chaval. Vale, ¿y con qué marida? Marida con ir a currar un transbordo 14 paradas y darte cuenta de que te has ido con la zapatilla a andar por casa. Mira, yo me quito el sombrero, el proverbial. Acércale el micro a ese apuesto chaval. Pregúntale la velocidad del bacon. ¿A qué velocidad va el metro? El bacon. A la misma que el metro. ¡Ah! Y te responde con una pregunta, chaval. Ojo, equipo y sonido con este. A unos 2 bigalondios por segundo, sí. Que equipo y sonido se han quedado dormidos y hay que despertarle. ¿Queremos una respuesta seria o que le den a la respuesta seria? ¿Cómo? ¿Queremos una respuesta seria? ¿Qué seriedad? Bueno, mira. Pero si ni siquiera existe lo que estamos preguntando. Cállate. De acuerdo, caballero, preséntese. Hola, soy Daniel. Hola. Y me estoy tomando un Monster de mango. Este contenido no está patrocinado por Monster. Creo. ¿Qué es el Breakcore? Mira, una vez yo estaba en el Johnny, ¿ok? Y me comí un cereal que le echaron una gota de LSD y tuve la revelación, el breakcore lo es todo. Bien, bien. Un aplauso bien. Para el espía de Maduro, por favor. ¿Con qué marido? Sí. Sí. Bien, bien. Gracias. ¿Con qué marido? Con usted mismo. Con todos. Bueno, este concurso se ha limitado por la logística. Este concurso se ve limitado por la logística porque mi cable llega hasta cierta distancia. Pues los que estáis lejos os quedáis sin saber lo que es el breakall. ¡Sois la pera, chicos! De acuerdo, a ver, preséntese. Hola, soy Adrián. Hola, ¿qué es el breakall? El breakcore es como un petit suisse de chorizo. Vale, vale. ¿No serás David Muñoz? Soy Ferran Adrián. ¡Sois la polla, chicos! Este reportero ha sido vencido. Vale, ¿me puedes dar tu mejor imitación del breakcore? Mi mejor imitación. Sí, con las manos, con los elementos que tengas a mano, mira, con ese mechero y esa botella, hazme una imitación de breakcore. Bien. Ese próximo tema para la intro del programa. Ese va a ser el próximo tema. Se va a publicar pronto. Pues, vale. ¿Queda alguien más que quiera? Preséntate. Yo soy la rata de Montigeldo. Tu Montigeldo. ¿Qué es el brócoli? El brócoli es el breakcore. Vale. ¿Con qué marido el brócoli? Disculpa. Con llegar al kebab y que justo acabe de cerrar por la noche. Tío. Vamos a ver, respuesta incorrecta completamente. El brócoli pega con patatas cocidas, gilipollas. Es que no te enteras. Sois la pera, chicos. Vale, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Tendrá que haber un veredicto de todo esto para dar el claro, premio. Claro, a ver, equipo y sonido. ¿A quién consideráis que ha tenido la mejor respuesta? Está reñido el asunto, sí. Yo creo que... Van a volar cuchillos. ¿Tú qué dices? A ver, está reñido y además nadie... O sea, está reñido, ¿no? Ha habido mucho nivel. Yo propongo... No, es que quería introducir otra cosa, pero no sabía cómo introducir. Me faltaba la muletilla, ¿no? El otro día descubrí el breathcore. A ver. Pues lo inventó un tal Michael Smith. Nombre inventado total, ¿no? Total. Sí, Luther Blissett. Podría ser Luther Blissett. Y la cosa consiste en que el tipo da un concierto e invita a toda la audiencia a que hagan sonidos respirando. Antes creo que ha salido, ¿no?, el tema de hacer sonido con el cuerpo. Y eso se llama breathcore. Breathcore. Sí. Y escuchándote, se me ocurre breathcore, que puede ser la gente haciendo pan también. O comiendo pan con micrófono. Entonces. En cuanto a respuestas y participación aquí del ayuntariado. Por favor, que se dé el premio a sí misma. Yo creo que Reyo se ha aproximado mucho a la definición de breakcore. Reyo, que era Alejandro, ¿verdad? No, el chico del fondo a la derecha. Ese. El pibardo. El que estaba describiendo el mítico que quemaba el pupitre así con el mechero así de escondidas, ¿no? Vale. Nuestro... Yo creo que el breakcore es tirarte un pedo en un espacio cerrado con gente, que a ti te encanta, pero los demás... Eso es precioso. Lo demás ya sí eso tal, ¿no? Ya sí tal. Y marida con que te peguen con un calcetín sudado mientras te lo estás tirando. Perfecto. Para mí el breakcore marida con Steinburg Calentorra al sol, que sabe ácido de batería, marida con eso. Steinburg a 60 grados. Pues... Espacio no patrocinado por Steinburg, ¿eh? Mercadona, que te jodan. La cerveza de los reyes daneses. Juan Roch, que te jodan aquí. Aquí tienes a tu heredero. Juan Roch, estás aquí y luego nos pegamos. Que ahora nuestro maestro de ceremonias tendrá que hacer entrega del premio. Ramón Chucore hace entrega del premio. ¿Quién ha ganado al final? El pibardo. Aquí el Alejandro. Puto amo. Voy a demostrar el premio, el más caro de la historia del programa. Y vamos a hacer ASMR. Sonidifícamelo. Sonidifícame esta. Hacemos entrega de una banda de cinta adhesiva. Sois la pera, ahora eres chicos. El embajador del premio, del Breakor. Viva el Breakor. Bueno, pues seguimos con otro tema de Kazu hasta la siguiente sección. Hasta las 6. Hasta las 6 de la tarde. con la última sección del programa de hoy. Y es que aquí, de la mano de un servidor, a.k.a. de Becaries Precaries, he de decir que es la primera vez que hago una sección en este programa, lo cual hay que celebrar, por favor. Llevo un año y pico ya en y este... Y después de un año le hemos dado una sección al becario. Sí, sí, que fui becario literalmente durante 3 meses, pero luego ya, por fin... Oye, mira, hay que celebrar esto. Pues mira, esta sección... A ver, hay que matizar que fuiste becario de Radio Vallecas, que posapocalipsis no tiene entidad para tener becarios. No, o sea, fui becario de Radio Vallecas, pero me quedé en posapocalipsis now por pura convicción. Pues bueno, tal y como estaba sonando ahora mismo, súbemelo un poquito ahí. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. Vamos a hablar de Eurovisión. Viene hoy cargadito esta noche la final de la 66ª edición del festival. Sí, es que tiene cojones. Bueno, Tiene cojones el número. Edición del festival de la canción de Eurovisión en Turín. Y vamos a hablar un poquito del tema. Vamos a hablar de mamarracheo, vamos a hablar de politiqueo, vamos a hablar de cositas que tienen que ver con este festival. Y pues para acompañarme y echarme un cable en esta sección me he traído a mi queridísima amiga Sifi. Hola, buenas. Que sabe bastante del tema, es nuestra Eurofan invitada. Y bueno, yo lo primero de lo que quería hablar aquí para que se entere nuestro oyentariado es por qué Eurovisión mola. Sisi, por favor, ¿puedes explicarnos, vale, según tu criterio absolutamente objetivo, no, por qué Eurovisión mola? Bueno, voy a tener que vender esto un poquito, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué Eurovisión mola? Bueno, yo creo que por una parte es por la variedad de artistas que llegan cada año y de que llegan de muchos países diferentes que a lo mejor por idioma no usan mucho el inglés y no los puedes encontrar por internet de ninguna forma si no hablas ese idioma. Mucha diversidad de artistas de todos los niveles, gente que tiene muchas tablas en un escenario y gente que es la primera vez que actúa, que se nota muchísimo, pero está bien verlo también. Una pregunta, ¿cabe el breakcore en Eurovisión? Cabe todo, todo cabe en Eurovisión. El breakcore cabe. El breakcore en Eurovisión. Sí, continúa. Hay por cabida favor para todo en Eurovisión y eso es como lo más divertido de Eurovisión. Es verdad que está muy dominada algunos años por la música comercial, pero como en todas partes creo que ocurre un poco. También me gusta como el tema festivo del festival. Yo cuando se lo intento explicar a gente que no es de Europa, que no conoce el festival, les digo, ay, me gusta mucho Eurovisión y dicen, ¿qué es eso? Es como Got Talent. Es como, es como, sí, ¿no? La Voz. Y claro, no es como La Voz, es como... Es diferente, tiene un tema más festivo en mi opinión porque solo ocurre una vez al año. Y toda la gente que lo conoce lo espera como eso, como esa cosa que solo toma parte de una semana del año. Como agua de mayo, literalmente, además. Sí, sí, se espera mucho. Pues en este festival pues nos hemos encontrado, sobre todo pues en esta nuestra Españita, Estado Español, un... Reino de España. Reino de España. Una preselección que no se había hecho antes, que era el Benidorm Fest, que ha levantado bastante revuelo, bueno, en su día, ya cuando se hizo hace unos meses, ya levantó bastante revuelo con varios temas. El primero son nuestras amigas las Tanxugueiras, por favor, que, bueno, si no las conocéis, pues llevaban a la preselección un tema en gallego. Que, un temazo, no es un tema, es un temazo en gallego, temardo, temarraquen. Que mezclaba movidas folclóricas gallegas con pop, dance, electrónica, llámalo X, y que convenció mucho a la gente. Llámalo breakcore. Es que no se ha oído alemán. Llámalo breakcore. Llámalo breakcore. Las Tanxugueiras son la punta de lanza del breakcore en el mainstream. Por favor. También estuvo una de las destacadas, fue Rigoberta Bandini, que llevaba pues un tema que hablaba de tetas, básicamente. Que bueno, también tuvo su cosa, porque como muchas feministas blancas mega básicas relacionando... Era fácil apropiarse. La verdad que sí. El tema de, ay, teta, igual a mujer, mamá, no sé qué, tal y cual. Y hubo muchas movidas en ese aspecto porque, pues, luego también recientemente salió el videoclip y no se tuvo en cuenta como otros tipos de gente con tetas, no se tuvo otros tipos de mujeres en cuenta, entonces pues hubo bastante ahí movidita. Sí, creo que se quejaron en internet, no hubo un hilo de mujeres con cuerpos no normativos, sí, a las que habían grabado para el videoclip, pero que finalmente no, el director del videoclip decidió que esos cuerpos no tenían que aparecer en ese videoclip. El director del videoclip, que por cierto era un señoro, cis macho, obviamente, claro, obviamente. Y bueno, como nuestra representante inesperada para este festival, que es la señorita Chanel, que lleva un temita de dembow bastante chulo. Con nombre de colonia. Sí. Que yo en mi desconocimiento, cuando contaste lo del dembow, pensé que era un traje. Cuenta lo que es el dembow. O sea, si no sé lo que es el breakcore, para entender lo que es un dembow. Dembow barra reggaetón barra whatever, porque depende también del criterio de cada cual. Y quería hablar un poco sobre todo... hablando de, sacando el tema de Tanxugueiras, que se quedaron en la preselección por puta desgracia para muchos de nosotros, quería hablar un poco también sobre Francia y la propuesta que llevan, que no sé si la conocéis, pero es un tema que se parece, no, el tema no se parece en sí, pero llevan pues lo típico, algo muy parecido a Tanxugueiras, que son tres mujeres que visten de blanco y dorado, y un señor por ahí también cantando. Y... pero como mezclado con trance electro. Claro, es otro rollo, porque también es folk y es trance y tal, y cantan en bretón, lo cual está bastante chulo, sí. Por suerte Francia forma parte del Big Five. Que son los gallegos de Francia. Claro, son los gallegos de Francia, sí. Literalmente son los gallegos de Francia. Ha habido movidita como de plagio y tal. En teoría no debe haber plagio. Cero plagio, lo que pasa que la gente ve parecido y es inevitable, claro, comparar, pero no se conocen. O sea, la música es un plagio toda una, o sea, quiero decir, efectivamente, la música, eso es. Está inventado ya. Y claro, lo que ha pasado ha sido pues que se ha hablado mucho del folk pop o folk electrónico en el Festival de Eurovisión, y esto Sisi sabe mucho más de este tema, de la historia del folk pop y el folk electrónico del festival, sobre todo en países balcánicos. No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Tú ya sabes, a mí me gusta el folk con cosas. Y en Eurovisión hay mucho folk con cosas, porque dicen, a lo mejor el folk de nuestro país a esta gente de Occidente no le va a gustar porque es una cosa rara. A veces los países hacen lo que le da la gana y mandan folk tal cual. Pero sí es verdad que sobre todo en los últimos años ha ido apareciendo más como pop o electro o lo que sea, con influencias folclóricas, y eso es como otra de mis cosas por las que Eurovisión mola. Sí, porque hay mucho folk con cosas y a mí me encanta eso. El folk con cosas, aquí aprobamos el folk con cosas. Sobre todo eso, en países balcánicos y demás, muy guapo. El folk con breakcore, por ejemplo. Folk con breakcore. Sí, sí, total. Hablando también, sacando un poquito el tema de Chanel, había gente que decía pues que como que la propuesta de Chanel no era feminista, hablando de, o sea, comparándola con el tema de Rigoberta Bandini y con Tanxugueiras, pues porque lleva un dembow, porque lleva un estilo parecido al reggaetón, porque tiene la típica cosa de chica que canta y baila con un grupo de bailarines y saca culo y tal y cual. No sé. ¿Qué hay de malo en sacar culo? ¿Qué hay de malo en sacar culo, por favor? O sea, hay que enseñar culo aquí, por favor. No sé qué opináis un poco de esto, porque aquí hay como mucha misoginia interiorizada, en el sentido de que, ay, es que esto no es feminista porque culo. Es como... O sea, si podéis contarme algo por aquí en la mesa, por favor. Yo es que soy muy Eurovisión antigua, usease hortera. Y la no, Eurovisión sigue siendo hortera, ¿eh? Y lo que pasa es que cuando escuché las tres canciones, tanto la de las Tanxugueiras como la de Rigoberta Bandini, me tocaron la patata. Y la de Chanel tuve la sensación de que era algo que ya había escuchado muchas veces y no me emocionó nada. Es que lo claro, es. Es que lo es, realmente lo es. O sea, realmente es un tema festivo, que hay 200.000 copias cada año de este tema. Que también es verdad que este año en concreto destaca mucho, porque este año hay muchísima balada. Muchísima balada. Entonces todo lo que sea un poquito más animado, pues llama la atención. También en cuanto a misoginia, a temas más, o sea, también de misoginia, la representante de Albania, si nos puedes explicar qué pasó con la representante de Albania, por favor. No me sé la historia exactamente, porque he estado muy out de la pretemporada eurovisiva por una vez en mi vida, pero lo que yo entendí es que básicamente vieron el vestido que iba a utilizar para actuar la representante de Albania, que por desgracia se quedó fuera, en semis. No que la echaron, se quedó en semis. Y llevaba un vestido básicamente pues como muy revelador, ¿no? Como que con poca cantidad de tela. Entonces... Me encanta los eufemismos. Entonces los de... No sé si muy bien los de la organización o quién le mandaron como un mensaje a la delegación en plan de, oye, pues a lo mejor podéis vigilar el vestido de la cantante porque a lo mejor no es muy family friendly. Porque Eurovisión tiene que ser family friendly. Y claro, eso choca un poco cuando tienes en cuenta que otro de los participantes, que era de San Marino, por ejemplo, iba también casi desnudo, pero era un hombre. Y pues Finlandia también se quita la camiseta y toda la movida. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? ¿No? Es como... Oye, el porqué ya lo tenemos clarísimo. La movida es que en 2022 iba pasando esto en un festival como es Eurovisión, que es el festival por excelencia de putas y maricones de Europa, y es lo que hay. O sea, esto es un poco... Yo tengo que confesar que siempre que me disfrazo en fiestas de Eurovisión, sí, lo he hecho, es el traje de Salomé el que atrae todas mis miradas, porque, Dios mío, esos flecos, ese movimiento del vivo cantando, ¿sabes? Es maravilloso. Ayer, hablando con la gente del Orgullo Vallecano aquí abajo... O sea, acabamos definiendo esta sección como explicarle Eurovisión a los heteros, ¿no? ¿Tenemos muchos heteros en el oyentariado? Ahora. Algo hay. ¿Hay oyentariado? ¿Hay oyentariado? Bueno, general, que se oiga el oyentariado, que cada vez es más. ¡Sois la pera, chicos! ¿Y cómo no vamos a hablar de Eurovisión 2022 sin hablar de Ucrania? Por favor. Con Ucrania ha habido muchísima movida este año, ¿vale? O sea... La están desnazificando. Sí, en teoría. Increíble cantidad de Ucrania este año. Increíble cantidad de Ucrania este año. Para quienes no lo sepáis, este año en Eurovisión se ha vetado del festival a Rusia completamente. Lo cual me llama mucho la atención porque... En otros conflictos, en otras ocasiones que ha pasado Israel, no se ha vetado para nada a Israel. De hecho, se le come el culo. ¿Pero qué coño hace Israel en Eurovisión? Para empezar, lo mismo que hace Australia, hijo mío. Claro, o hace Ryan. La peña, esto es como un poco como el fútbol, que dices, vale, Eurovisión, pues... O sea, debe, esa entidad política se la da que haya un puto país como Israel, que no está ni siquiera en Europa, que quiera entrar ahí dentro y dar por saco para entrar y que se le deje entrar. ¿Qué es Europa? ¿Qué es Europa? Bueno, me preguntas. Como dice una amiga, mi amiga Rocío, el autoproclamado Occidente. Efectivamente. Pero un inciso. Siempre la gente me pregunta, ¿qué hace Australia en Eurovisión? ¿Qué hace Israel en Eurovisión? Estuvo Marruecos creo que un año en Eurovisión. La cuestión es que la UER... Es como un ente aparte, ¿no? Es como los países de la Unión Europea van a Eurovisión, no, los países de la UER, que es como una cosa aparte, que sí que hay algún país que no es de Europa como tal, lo de la Unión Europea ni nada, y está dentro. Porque están adscritos a eso que es la Unión Europea de Radiodifusión. Y porque ponen pasta. Y porque ponen pasta, efectivamente. Israel está en Eurovisión porque pone pasta, esto es así. Tiene que ver con los jurdeles. ¿Con qué? Los jurdeles. Y algo a destacar, a lo que voy a pedir, por favor, ruido para el... O sea, ruido desde el oyentariado, y es que Israel es la primera vez desde 2014 que se queda en semis. ¡Por favor! Esto es importante, es importante. No me lo esperaba yo eso, ¿eh? Yo tampoco me lo esperaba. La verdad que estábamos Sisi y yo en mi casa viendo la segunda semifinal en la que participaba Israel. Quedaba un solo país por desvelar de los que pasaba a la final y dijimos, va, ya está, Israel. Y no fue Israel. Fue Serbia, de hecho. Fue Serbia, efectivamente. Que Serbia también pasa. Vale, corriente, porque Israel no existe. Claro. Por favor, gracias. Gracias por la aclaración. ¿Y cómo era vas a participar si no eres un país? ¿Cómo era la actuación de Ucrania? Pues la actuación de Ucrania, o sea, la canción de Ucrania es una canción que mezcla precisamente folk, con cosas. Folk con cosas. Es folk con pop, folk con trap. No tiene breakcore. Pero no tiene breakcore, qué pena. Y tiene una flauta de un solo agujero, lo cual es muy divertido, porque con ese agujero aparentemente el señor o cantante barra flautista es capaz de tocar un huevo de notas, lo cual es divertido. Pero vaya. Ucrania. Ucrania este año. Por favor, seguridad. Que se... al señor de la esquina a la izquierda, por favor, si le pueden acompañar a la salida. El niño del fondo de la clase. Ucrania, obviamente, este año pues es la clara favorita del público, del público y de los artistas. Entonces, pues hay mucha historia al respecto. También hay que destacar este año el tema de Bulgaria, que son unos metalpacos, ¿vale? Unos metalpacos de 40 y tantos años, cuyo nombre es... O sea, tienen los cojones enormes para llamarse Intelligent Music Project, cuyo cantante... Hostia, chavales, super metalpaco. Eso seguro es que invierten en criptobros también. Seguro, se invierten en criptobros. Su cantante está en búsqueda y captura en España por amenazas a su expareja, de la cual tiene una orden de alejamiento muy heavy. Es el kit metalpaco al completo. Efectivamente, sí, sí. Y ya que estábamos hablando antes de Israel, pues el tema de Macedonia. Este año la representante Macedonia... bueno, cuéntanos tú la historia de qué ha pasado con Macedonia, por favor. A ver, estaban en el... Bueno, cada año el carpet es de un color distinto. Creo que este año era turquesa. Bueno, el caso, estaban en el carpet este que... Un fotocall. Como que hacen un directo que es súper aburrido. Y yo me lo he visto 4 veces y nunca más. Que salen, pues, los periodistas, les entrevistan un poquito, les hacen fotos y tal. Pues estaba la de Macedonia, la chavala, para hacerse fotos. Y llevaba en la mano, pues, una bandera de su país, pues, porque siempre hay banderitas en Eurovisión. Y claro, dijo, pues esto para la foto queda raro. Y lanzó la bandera, se la lanzó a alguien de su delegación como, o algo. Como por el suelo. Plan de, toma, cógela, ¿no? Porque pues, le pidieron que, sí. que le hicieran una foto sin, o sea, que saliera una foto sin la bandera, por eso la lanzó como por el suelo y tal. Y entonces se lió parda en la delegación de Macedonia, no sé muy bien por qué, porque la tía había tirado la bandera nacional y se supone que dentro de Macedonia es un delito, porque, no sé, patriotismo, I mean. Claro, o sea, el tema del patriotismo en Eurovisión, las banderas y tal, es una simbología muy heavy. Hace unos años la UER sacó un listado de banderas prohibidas, entre las cuales está la de Palestina, está... Hatari. La de... Sí, que Hatari, que era un grupo que participó en 2019, si no me equivoco, sacó la bandera palestina y no sé si al final les llegó una multa o algo. No, algo ¿sabes lo que hicieron? Que es muy gracioso, me hace mucha gracia porque en Eurovisión no les dijeron nada, pero cuando fueron pero a coger el avión... Como que les pusieron como en los peores sitios del avión. ¡Hostia! Sí, eso está documentado. Palestina. Eso está documentado. ¿En base a qué se decide? O sea, ¿cuáles son los peores sitios? No lo sé, ¿vale? Claro, pero. O sea, hay que tener una puta mente retorcida. En plan, para joderles un poquito, ¿sabes? Porque dicen, no te puedo echar del país, no te puedo matar, pues te jodo un poquito y ya te vas bueno, a tu país. A ver, no si, eres, si eres un estado, comillas. Si eres un estado, eso de no te puedo matar. Entre muchas comillas. Sí, a ver, era puedes, como. Claro. Iba a decir, era muy mediática la cosa, pero bueno, también como que ha habido otras cosas mediáticas que ha dado igual. Pueden matar, tienen el monopolio de la violencia. Efectivamente. Matan a diario. Y también pasó con la bandera de Nagorno-Karabaj. En 2016. Sí. Eso pasó, bueno, pues creo que siguen en, yo no estoy muy up en las guerras ahí de información, pero entre creo Azerbaiyán que sigue Azerbaiyán y Armenia como en disputa un territorio desde esta movida de los territorios de la URSS que se quedaron un poquito en el aire y la gente ahora se está pegando por ellos, pues eso, pero en Armenia y Azerbaiyán. Sí, también cambiando un poquito de tema, en Eurovisión ya hemos hablado de censura en cuanto a banderas, vamos a hablar de censura en cuanto a canciones, en cuanto al contenido de las canciones. Este año, por desgracia, se han quedado en semis. Letonia llevaba una canción... Unos señores heteros, ¿vale? Muy heteros. Digo por desgracia se ha quedado en semis porque la canción, o sea, en general, la instrumental y todo eso molaba un huevo, era muy funky. Una canción que empezaba con Instead of meat, I eat veggies and pussy, que quiere decir, en vez de carne, como verduras y coño. Y obviamente pussy no lo podían decir en directo, pero sortearon, o no sé si fue parte de la realización o de la regiduría de, sí, no, del esto, festival. Sí, yo te lo comenté, en plan, claro. Yo creo que alguien les ha dicho antes al público, oye, tenéis que gritar pussy, y yo quiero vivir para ver eso. Porque nadie, porque, o sea, porque no les dejan decir pussy en directo a estos señores. Igual que, pues, como ha pasado con otras veces con la censura de palabras y de tal, para ser precisamente family friendly, lo que comentábamos antes. Tirando, ¿no?, de hemeroteca, no mucho, podemos volver al año pasado, Blind Channel, Finlandia. Querían hacer, no sé si había una parte de la canción que decía Middle Fingers Out. Sí, Put Your Middle Fingers Up. Algo así. Sí. En vez de hacer eso, porque no podían hacerlo, no podían sacar el dedo en medio, se lo pintaron de rojo. Se lo pintaron de rojo, chicos. Se lo pintaron de rojo y levantaron la mano completa. Y lo cual es curioso, la verdad. Y la de Alemania, el disfraz. La de Alemania no. Sí. Sí, era un disfraz de una mano que tenía el dedo así levantado. Sí. Porque los demás dedos como que se caían para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo. Un poco sortear la censura de manera creativa. También hay una cosa a destacar este año que no tiene nada que ver con Eurovisión. Bueno, sí, pero no mucho. Es el American Song Contest. Y es los estadounidenses creyéndose algo. Que estadounidenses irrelevantes de la vida creyéndose algo y montando su propio Eurovisión, el cual ha ganado Oklahoma. Pero es K-pop. Pero es K-pop. O sea, ha ganado Oklahoma con un tema de K-pop. O sea, ¿qué les pasa? Y algún a tiroteo que otro por ahí también. Algún tiroteo. Sí, claro. O sea, señas identitarias del pueblo estadounidense. ¿Qué pasa con los presentadores? Que eran una tía que no sé quién es y Snoop Dogg. Snoop Dogg, es verdad. Snoop Dogg estaba el presentador del American Song Contest. Y bueno, aparte de todo el tema político y tal, así un poco resumidamente en el minutito que nos queda. ¿Qué nos puedes comentar de las impresiones que hay este año en cuanto a la final que se va a vivir esta noche? Bueno, en cuanto a la final y en cuanto a todo el año en general, es un año rarísimo. Lo has podido comprobar en la primera semi, como que todo el mundo cantaba muy bien. Y eso es raro. Es muy raro. Y las puestas en escena eran puta mierda, que eso tiene una explicación, que es que la movida que habían montado directamente no funcionaba y la dejaron estática. Y toda la gente que había hecho como su puesta en escena concreta, pues la tuvo que cambiar con días de antelación. Pero bueno, un desastre eso. Aparte, muchas baladas, demasiadas baladas. Muchas. Yo siempre digo demasiadas baladas porque me gusta ahí el chunda chunda, pero este año de verdad hay demasiadas baladas y además la mayoría son muy aburridas. Intervalax, ¿qué podemos decir de Intervalax? Bueno, los Intervalax son, para quien no lo sepa, son un... Una clara explicación. Claro, tutorial. O sea, es como el intermedio de cuando acaban todas las canciones y la gente empieza a participar en el televoto. Se hace como una actuación musical de intermedio mientras la gente vota, entre que la gente vota y se dicen los votos. Sí, relleno. Relleno, pero que a veces está bien, está interesante. Sí, o sea, este año en la primera semifinal ha habido un Interval Act guapísimo. Que era mejor que el resto de la semifinal, literalmente. Literalmente sí, o sea, este Interval Act que se ha hecho de canciones de electrónica súper mega típicas de los 2000, finales de los 90. Los sí. 90 y los 2000. Era un homenaje al electro italiano. Sí, básicamente, al italo disco y demás, lo cual pues muy bonito, mola. El medley y todo. Sí, mola bastante. Y bueno, ¿qué esperas de la final? Yo creo, sinceramente, que va a ganar Ucrania por el tema de la peña, de que está muy, muy a tope. La peña y la no propia gente. No está muy a tope Eurovisión. La peña. De hecho, yo es lo que te iba a comentar antes. Yo no pienso que a nadie le guste Ucrania como para que gane. En plan, está primera en las apuestas porque es Ucrania. Por motivos obvios ahora mismo con el contexto actual, pero de la gente que yo leo todos los días y todo eso, yo creo que nadie quiere que gane Ucrania, nadie siente que vaya a ganar Ucrania y yo no creo que vaya a ganar Ucrania y espero que no lo haga porque sería muy previsible, muy aburrido. Ya, la verdad que sí, sobre todo porque Ucrania el año que viene no va a poder hostear, no va a poder alojar el festival porque bueno, no tienen puto dinero. Esa es una... yo pensaba que ibas a decir porque iba a ser parte de Rusia ya directamente. No, porque digo, aquí nos están haciendo un vaticinio de Eurovisión y del final de la guerra. Efectivamente. Así, de dos por uno. Pero también es que, o sea, no tienen puto dinero pero están gastándose una pasta. Escúchame. Que es lo que hace que lleven a representación hacen en Eurovisión. Ya, que están en medio de una puta guerra y se están gastando pasta en Eurovisión. Efectivamente, eso es prioridad. Bueno, son cosas de Zelensky. Sí, sí. Pero una cosa, igual me tiro un triple, pero creo que es de conocimiento común que en 2000, bueno, como un eurofan friki, que en 2017, cuando se hizo en Kiev Eurovisión, el año antes, pues cuando entregan en la movida esta del trofeo y todo esto, bueno, el trofeo no, otra cosa, pero sí, no me acuerdo. El caso, recibieron bastante financiación de los suecos para poder hostear en Kiev. Hostia. Porque obviamente no tienen dinero. Y eso pasa todos los años cada vez que el anfitrión es un país que no tiene muchos recursos, en plan, le meten dinero de fuera, porque si no, no se puede hacer. Y por eso casi todos los años, sea donde sea, se hace. Claro, o sea, pero eso o lo que ha pasado alguna vez, que es el tema de sortear. O sea, si el país que ha ganado no puede ser anfitrión, pues sortearlo. Sí, eso ha pasado como 3 veces en la historia, que son poquísimas, pero sí, ha pasado. Yo no sé mucho de Eurovisión, pero ¿no hay una película que va sobre eso? Sí, de que Islandia no tiene dinero y tiene que... No sé lo del dinero. Es que la he visto, pero en un estado bastante ebrio, entonces no me acuerdo muy bien. Es malísima. Hay una película muy pero mala. Sí, existe, pero es malísima. Aquí somos muy fans de recomendar películas. De las pelis malas, sí. Pues nos vamos a tener que ir marchando ya porque tenemos otro programa que entra justo a la emisión de Radio Vallecas. No sé si tenéis... Sí, yo tengo una pregunta, que es ¿por dónde vais a seguir el programa de Eurovisión? Generalmente lo solemos seguir en RTVE con los comentaristas quitados, porque la verdad que no nos molan. O la emisión de YouTube oficial. Sí, el directo de YouTube. Es donde lo solemos seguir. Oye, más que nada para que se vea y se oiga bien. Para otro año lanzo una idea, que es que os vengáis a Radio Vallecas a hacer streaming de Eurovisión por los micros de Radio Vallecas y que la gente lo vea con el volumen quitado y que os oiga a vosotros. Qué divertido. Hostia, sería muy guapo, pues ser comentarista de Eurovisión, ¿eh? Claro, comentarista. Si lo hacéis, yo lo veo, ¿eh? Además, yo esto lo sería veo. Recuperar un poco el espíritu de las antiguas radios libres, porque esto lo hacía la radio cadena del váter. Que cuando, o sea, ellos se ponían la tele, abrían un montón de cervezas y se ponían a doblar la tele, entonces la gente en su casa enchufaba la radio, le quitaba el volumen a la tele y veía la tele doblada por la peña de la radio. Qué pasada, qué pasada. Así que podemos hacer un poco de revival de historia de la radio y comentar Eurovisión para 2023. Yo me apunto. Si estamos vivas, porque se viene el colapso y igual estamos todas muertas. Pues muchísimas gracias a todos, al oyentariado, a Aurora, a Alien, el atractivo alemán, el Ur... ¿Sisi? Sí. Y pues nada, que dentro de 15 días volvemos a darla. ¿Y a ti, Rata? Que viva, claro, a ti también, que viva el brécol con patatas y que, bueno, a partir de las 5 sala... Secret Location, sala 6. Ah, a partir de las 6. Me corrigen por aquí. A partir de las 6, sala Secret Location, pero por Villa de Vallecas. Ah, bueno, sala MV, Move. Un momento, van rotativa. Hay que felicitar a mi abogado, que es su cumpleaños. Que yo no podría estar aquí de no ser porque tengo un abogado que me saca de todos los pleitos del calabozo. Así que muchas felicidades, abogado. Felicidades, maese. Además, esto es algo que siempre he querido hacer, que felicitar a alguien en directo por la radio, y eres la primera persona. Me lo vas a tener que presentar para cuando me llame la Audiencia Nacional. Ahí lo tenéis, está al fondo, es ese señor atractivo con sombrero y cuerpo apolíneo. Cuidado que te va a quitar el puesto, Müller. Bueno, daros un aplauso, oyentariado, joder, que da gusto ver aquí a tanta gente, coño. Buenas noches. Yeah.